Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Conflicto, abuso, poder y control. Colosenses 3:19. Maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Por supuesto, este texto también es aplicado a mujeres, amen a sus maridos y no sean ásperos con ellos. Hoy elaboraremos la segunda parte del enojo y veremos el enojo ya no como una emoción, sino como cuando es un pecado. El enojo ha llegado a ser una práctica nociva para los hogares y se convirtió en un hábito que facilita el abuso verbal, el abuso físico, el abuso emocional, el sexual y hasta el abuso espiritual. Ahora, ese abuso, tal como lo he puesto, es pecado. Es malo, degrada, porque daña, porque maltrata. El abuso es del diablo. ¿Me escuchó? Lo voy a repetir porque esto está siendo muy cotidiano. El abuso es del diablo. Ahora, cuando esto comienza a ser una práctica nociva, afecta a los niños porque les daña su autoestima, los llena de inseguridades y les va creando un modelo que muy posiblemente repetirán en la vida. A los jóvenes el abuso los vuelve rebeldes, a los adultos los amarga y a los ancianos los hace poner supremamente tristes, porque yo veo también cómo abusan de muchos ancianos. Óyeme, todas estas son prácticas pecaminosas. Mis amigos, no tenemos por qué ser hostiles, no tenemos por qué ser violentos. Al contrario, se nos invita a ser pacíficos y amorosos. No guardes rencores. El rencor es como un chicle viejo que en la noche lo colocas en tu mesita al lado de la cama y en la mañana vuelves y tomas ese chicle viejo y te vas con él y te hace daño y dañas a las personas y no te hace bien. La idea de hoy es: deje el chicle, bótelo bien lejos, perdone lo que tenga que perdonar de su niñez, de cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser perdonada. Recuerden que el perdón no es solamente el acto de seguir viviendo con una persona. Mañana hablaremos un poco más sobre el perdón. Pero hay que perdonar porque el perdón me libera a mí. En el matrimonio, en la familia, en el trabajo o en cualquier relación hay gente muy controladora. Una vez escuché una canción que se llama Amor y Control. ¿Qué es lo que se necesita en una casa? ¿Amor y control? El cantante dice: mucho amor, mucho control. Porque es importante que ese control sea un control enmarcado dentro del amor. Porque los que viven conmigo me interesan, me necesitan y yo necesito de ellos. Si usted está pasando por una crisis de ira y no logra dominarla, busque ayuda profesional y busque ayuda espiritual. Y por favor, denuncien, hablen a tiempo. Primera de Corintios 13 nos enseña que el amor es distinto. Yo te amo, le digo a la otra persona. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no tiene envidia, no tiene soberbia. Familias, amigos, dejemos del abuso. Dejemos la ira. Deponga las armas. Perdone. Y permítale al Señor que sane sus heridas y que pueda sanar las heridas de los que viven junto a ti. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.